vuelve a hundirme más. Dispara una vez más. No tienes suficiente y todavía quieres más. Y a mí qué más me da el sentimiento, qué más da ignorancia sin cesante y de hundirme más, dispara una vez más. No tienes suficiente y todavía quieres más. Y a mí qué más me da el sentimiento, qué más da tu ignorancia sin cesante y todavía quieres más. Es duro pero siempre hay más. La rabia quema el papel. No eres más que nadie, tampoco es tuyo el aire. El mismo respiramos, no me quiero ahogar. Disculpa las maneras, escucha a los demás. Vuelvo a estar cansado, no voy a repetirlo más.